la historia de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Niñez no es de ahora, es de muchos años de precarización. La política pública de la Dirección de Niñez y cómo tiene a sus trabajadores, son muchos años, 12, de precarización en un área como el programa de acompañantes personalizados, que es el área que tiene el primer vínculo con el sujeto niño, niña, adolescente, cuando tiene una medida de protección o una medida de excepcional. Y de esto, en las instituciones como hogares, en los ETI, en los equipos técnicos interdisciplinarios, también se encuentran profesionales con diferentes tareas, también precarizados. Somos 1.600 a nivel provincial y aproximadamente 600 en la ciudad de Rosario. Y en medio de esta pandemia, ¿cómo vienen desarrollando sus tareas? ¿Siguen trabajando? ¿Están entre los trabajadores esenciales? Sí, sí, somos la primera línea, nosotros no dejamos de trabajar. Sí se ha tomado licencia el trabajador de riesgo o quien tenía cargo a su hijo, eso es lógico, pero después todos estuvimos activos en la tarea. ¿Por qué? El Ministerio de Desarrollo Social, como la Dirección de Niñez, son ministerios y direcciones importantes, porque trabajamos con niños, niñas, adolescentes, y no se paró la actividad en ningún momento. No tuvimos, en este caso, ningún protocolo que bajara de la dirección a informar cómo debíamos cuidarnos. No se nos entregó los productos de higiene, esto lo cada uno, cada trabajador se compró como pudo el barbijo, el alcohol en gel, y bueno, los casos y las situaciones de los niños tuvimos que seguir acompañando en diferentes instituciones, hospitales, en las instituciones, en hogares, y bueno, todos los elementos de seguridad lo terminamos obteniendo el trabajador por su propio medio y hemos exigido que bajen información clara desde la Dirección de Niñez para todo el personal a través de un mail, información oficial le pedíamos de cómo actuar, protocolos, y nunca sucedió. ¿Tuvieron el caso de trabajadores contagiados? ¿Qué pasa con ellos? Y hubo en la provincia, en Santa Fe Capital, existieron algunas situaciones, en este caso cuando se dio, cuando tuvieron los síntomas, se aislaron, y aquí en la ciudad de Rosario, algunos hicieron los test, no sabemos porque tampoco hay una información oficial si dio positivo o no, o solo fueron síntomas, pero sí, aislarse se aislaron. Lo que no tenemos es la información oficial, porque no corre una información oficial, no hay un interés de que esto, como un derecho también al trabajador, que las decisiones que se tomen en la Dirección de Niñez quede informado en todo trabajador. Pero no nos llega la información. Claro. Mariana, ¿cuál entienden entonces que es el reclamo principal o el más urgente? ¿Pasa por las condiciones de laburo, por una recomposición salarial que viene atrasada de hace años? Ay, ay, ay, se necesita tanto, tanto. Y lo más grave, compañero, para todo oyente, para que se sepa, no es el único ministerio que estamos viviendo estas barbaridades. El gobierno actual está demostrando no querer solucionar los problemas del trabajador del Estado. Cada ministerio está teniendo realmente grandes problemas. Solo nos quieren dar un bono de 4.000 pesos y, bueno, atrás de eso también existan los traidores paritarios que se han sentado con el gobierno y han firmado algo que las bases no estamos de acuerdo. Siempre decimos que todo trabajador tiene que ser independiente, gobierne quien gobierne, y acá lo importante es la política pública, porque es la que llega al pueblo, a todo ciudadano, y en este caso seguir reclamando los derechos, tanto de los usuarios como de los trabajadores. Y es lo que no estamos viendo en nuestra, principalmente en nuestro ministerio, viene atrasado de muchos años, porque la precarización es eterna, con 12 años de precarización. El 2014 fue el último pase a planta de nuestro sector, 2014 te estoy hablando, 6 años, que no es que la gente no se jubiló, sino que ese personal quedó todo precarizado. Hemos hecho escalafón, hemos rendido, todo está. Lo que acá falta es la decisión política de otorgarnos los derechos que nos están robando y realmente poder aplicar una política pública plena para esos usuarios, que en este caso son niños, niñas y adolescentes. Mariana, como vos decías, bueno, una parte de un sector de los gremios estatales acordó con el gobierno nacional el pago de este bono. Vos decías, las bases no estamos de acuerdo. ¿Cómo se sigue en ese sentido? ¿Va a haber algún tipo de protesta, algún tipo de manifestación? Porque también las posibilidades de manifestarse en la calle, las posibilidades de hacer un poco de ruido y ser escuchados, se complican y se dificultan en medio de esta pandemia. Se complicó muchísimo y por eso hay tanto aprovechamiento. Por eso los silencios, por eso ignorarnos. Hemos ido a reuniones gremiales y no hubo respuesta de nada, porque desde marzo que estamos queriendo el diálogo, ir por el camino del diálogo, sabíamos que era un nuevo gobierno. Nosotros venimos de una lucha de hace muchos años. Nuestro sector, nosotros estamos organizados hace 5 años en nuestro gremio, y es un sector eterno en precarización. Digamos que venimos organizados, venimos, y el gobierno anterior directamente nos escupía la cara. Esa era la forma, escupirnos. Nunca nos atendieron, y en este caso llega este nuevo gobierno y por lo menos algunos funcionarios quisieron escuchar a las bases. Pudimos tener reuniones gremiales, creímos ir por un camino de escucha, y lógico, eso no sucedió. Después llegó el coronavirus, los cambios no existieron, no hubo aumento de salario, 130 pesos la hora, compañero, en septiembre, hace un año que no nos aumentan. Empezamos con un plan de lucha, de visibilización más, y los medios de comunicación, y nuestra página, y la difusión. Pudimos conseguir que Ro Ferrer, que es una ilustradora hermosa a nivel nacional, que siempre está con toda causa o pedido de lucha, nos haga una ilustración con nuestra problemática, con lo que estamos viviendo como trabajadores. Y esto, empezamos un plan de lucha para visibilizar, porque bueno, también está la cómo llevar a cabo la calle, que es lo que a nosotros siempre nos convoca y es lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque como los paritarios o quienes dicen representar, siempre terminaron dialogando con los gobiernos, diferentes gobiernos, y principalmente con el actual, arreglando por detrás de lo que deciden las bases, las asambleas. Por eso también es todo un debate de quiénes nos representan en nuestra democracia sindical, democracia entre comillas, y qué pasa ahí, porque bueno, quienes nos representan terminan traicionando lo que queremos los trabajadores. Mariana, bueno, esperemos que esta situación se pueda solucionar pronto, que se oiga ese reclamo y que se mejoren las condiciones de trabajo pronto para todos los compañeros y las compañeras de allí de la Dirección Provincial de Niñez. Te agradecemos este contacto con Aire Libre, ¿eh? No, no, por favor, pedimos a todos los oyentes que se solidaricen con nuestra causa, que puedan replicar a través de nuestras páginas, WhatsApp, alguna imagen que hable sobre el trabajo cotidiano de y también principalmente sobre el derecho del niño, niña y adolescente en la devolución de sus derechos, porque bueno, si han llegado a la dirección de niñez porque han vivido alguna vulneración.